Este domingo en Uruguay también hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Los cuatro partidos con mayor intención de voto son el Frente Amplio, liderado por Daniel Martínez, Partido Nacionalista, Luis Lacalle Pou, Partido Colorado por Ernesto Talvi y Guido Manini, Ríos por Cabildo Abierto. Además de elegir al presidente, los uruguayos van a votar la reforma de unos puntos claves de la Constitución Nacional. Estamos comunicados con Susana Andrade. Ella es procuradora, columnista del Diario de la República. Es la primer líder afro-umbandista que asume como diputada para el Frente Amplio de Uruguay. Cofundadora de la Federación IFA del Uruguay y del Grupo Atabaque. Buenos días, Susana. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, Argentina. Buenos días, solo se hacen. Gracias por comunicarse conmigo. Acá, una partecita del Uruguay representada en mi persona. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por atendernos. Bueno, Susana, empezamos rapidito. ¿De qué se trata el referéndum sobre la reforma constitucional que se votará este domingo? En principio, el Frente Amplio y todos los candidatos a presidentes de todos los partidos, incluso del sector que promueve esa reforma de militarizar la policía, no apoyamos la reforma. ¿Qué significa militares en las calles cumpliendo funciones policiales? Y estamos viendo en países vecinos muy cercanos lo que significa esa represión, y también estamos viendo que de alguna manera se utiliza para reprimir y para acosar a la población cuando protesta en las calles por sus derechos. Así que decimos no a la reforma. Lo básico de en qué consiste para nosotros es eso, y no lo queremos para Uruguay. Ya vivimos panoramas en el 73 para adelante y antes, durante el recorte a los derechos humanos de obreros y estudiantes, sobre todo, tuvimos incluso antes de la dictadura mártires estudiantiles por esa, incursión de militares que están preparados para otra cosa y se cometieron muchos abusos. O sea, no queremos esa situación, no queremos que se vuelva a panoramas dictatoriales donde había terrorismo de Estado, donde había, bueno, en otros países el toque de queda, acá fueron las medidas prontas de seguridad, donde no teníamos tranquilidad como población, porque eso siempre ataca a los más humildes. Quienes tienen de qué forma resguardarse de ese tipo de incursiones militares en la sociedad, en la población ciudadana, no las sufren. Siempre, de una forma o de otra, las sufre el pueblo. Entonces, no queremos eso para Uruguay. Ya lo vivimos y decimos no a la reforma. Este domingo, mañana, solamente la lista que uno elija votar, nosotros somos Frente Amplio, en mi caso, lista 711, compromiso Frente Amplista, pero bueno, elijamos cualquier lista del Frente Amplio, que es una coalición, una fuerza política de partidos que está gobernando hace tres periodos en Uruguay, donde Uruguay ha crecido enormemente, no solo en su economía, sino en su desarrollo social y en los beneficios para la población. Así que no a la reforma, votamos el domingo Frente Amplio. Sí, aquí es muy curioso, yo no tenía ese dato, que ninguno de los cuatro candidatos que tienen mayor probabilidades en las encuestas en cuanto al favor de los votos, incluso Manini Ríos, que representa de alguna manera a un frente militar, digamos, ¿no? Están en contra de esta reforma. Manini Ríos también. Es así. No iba a eso. Es muy sintomático, ¿verdad? Claro, es muy sintomático. Exactamente. No estaba poniendo en duda lo que usted decía, diputada, sino que me sorprendía la noticia. No, simplemente para refrendarlo, porque es claro. Bueno que lo sepan también en los países hermanos. Está muy bien, pero además para contrastarlo con algunas encuestas que dan casi ahí arañando la mitad de los que van a votar, votarían el sí. ¿Dónde radica entonces? Claro, ¿dónde radica esa fuerza para esa reforma a todas luces antiderechos? Sí. En realidad, cuando sacaron ese tema a luz, la gente estuvo un poco sorprendida, no sabía bien en qué consistía. Tampoco había habido estos levantamientos de poblaciones, incluso en Argentina, ni que hablar de Chile, Ecuador, el propio Paraguay. Entonces, como que la gente cuando firmó, estaba preparada, o sea, fue sorpresivo, y creo que acá decimos le ganaron la cuereada, ¿no? La gente no estaba informada sobre aquello, en qué consistía. Y ahora, bueno, obviamente se está haciendo campaña, se ha hecho campaña a favor de que no se vote ninguna reforma, y refuerzo la idea, ninguno de los candidatos, aún de los partidos opositores, se expresaron a favor de esa reforma. Bien. Eso creo que habla por sí solo, en definitiva. Claro, sí, sí. Obviamente, las encuestas a veces también tienen un, como decir, se basan en lo que está, la gente que no se expresa. Usted dice que tienen además entonces, un delay. Entonces ahí también tendríamos aquello de las mayorías silenciosas. Claro. Nosotros hicimos un acto de cierre del Frente Amplio solamente con 350.000 personas en la calle. Ajá. Entonces digo, como que es realmente algo que si nos llevamos por las encuestas hay de todo. Hasta ahora, siempre que dijeron que el Frente Amplio perdía, el Frente Amplio ganó. Sí, claro. Entonces, en definitiva, las encuestas pueden ser un indicador, pero solo eso. Está bien, ojalá que en este caso lo sea, porque acá todos los que hacemos la radio, todas, consideramos que es profundamente grave para los derechos humanos, ¿no? Ahora, hay una situación en la cual abreva, una situación que corresponde a una suerte de espiral. Usted lo sabe bien, ha transitado abogacía, ¿verdad? Es procuradora, ¿correcto? Uh-huh. Bien. Así es. Correcto. En la cual, bueno, hay primero una instalación de la sensación de inseguridad o la inseguridad misma, luego se habla de leyes, luego se hacen leyes y eso calma y luego vuelve a ocurrir el mismo ciclo, ¿no? Y hay de esto desde la Ley Ciudadana en 1995 hasta lo que ha hecho incluso el Frente en su gobierno, ¿no? Como la Ley de Procedimiento Policial en 2008, que ha tendido a hacer a formar parte de esta espiral. ¿Cómo se sale de esa espiral? ¿De qué manera el Frente Amplio podría encarar una salida de una situación de parte de la población que realmente está sumergida? En realidad, tenemos generaciones que vienen de esos gobiernos que todavía socialmente no hemos logrado revertir, a pesar del plan de emergencia, a pesar del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de haber creado 300.000 fuentes de trabajo, a pesar de haber reducido la pobreza de casi el 40% a menos del 9%. Son situaciones que aún no se han podido revertir en solo tres periodos de gobierno, a pesar de que hemos mejorado, porque por algo hoy día Uruguay es el país más igualitario de la región, por algo los grado inversor que le llaman siguen creyendo en Uruguay, esas empresas no se casan con nadie, ¿verdad? Uh-huh. No hacen regalías. Realmente van a donde sienten seguridad económica y de toda índole. También en el tema de los derechos laborales, cómo se han incrementado el tema de los consejos de salarios, el reconocimiento a los derechos laborales de los peones rurales, de las domésticas, las poblaciones desplazadas, afros, indígenas, discapacitados, mujeres, minorías culturales, que ni siquiera somos minorías numéricas. Y antes no existíamos para la legislación que provino de los partidos tradicionales, claro, blancos, colorados y rosados, porque si no gobernaban, también cedían parte de ese poder para sentirse menos amenazados o buscar cómplices a sus políticas de privilegios, en definitiva, oligárquicas, aunque lo dijo nuestra candidata vicepresidenta y pronto vicepresidenta de nuestro país, se enojaron cuando lo dijo, es oligarquía o pueblo, sin embargo, esa teoría todavía se puede sostener, porque los privilegios existen porque existen los privilegiados y se salvaguardan de eso. El Frente Amplio ha hecho muchísimo por la seguridad de nuestro país. tiene beneficios, le ha dado herramientas al cuerpo policial, como tú recién lo mencionabas. Estamos atacando desde la raíz, porque si no hay equidad social, también va a haber descontento. Si hay generaciones donde en una familia, en dos, vamos a pensar en padre, abuelo, no han trabajado, porque han vivido de la basura. Claro. Y no hay cultura incluso del trabajo. Entonces, si bien hay que, sin duda, reprimir el delito, que es un mal endémico que seguramente existe en todas las poblaciones, hay que equiparar la balanza social. Entonces, no creemos que una política represora sea el camino, porque además donde se han acrecentado las penas en los delitos, está comprobado que no se ha menguado el delito. Nosotros tenemos hoy un espiral de violencia que no está en las calles, que está dentro de los hogares. Hablamos de la violencia doméstica, de la violencia hacia las mujeres y los niños, que también hemos creado muchas políticas para eso, pero también es un mal que proviene de otras generaciones, de culturas machistas y patriarcales, donde la mujer era objeto, donde se creía que el hombre determinaba si quería estar con esa mujer y tenía ella obligación de hacerlo, y si no, la mataba. Por algo estaba en nuestro Código Penal el crimen pasional, ¿no? Solo para justificar el crimen de los hombres contra las mujeres. Entonces, esos resabios de una sociedad totalmente desigual, que donde primaban las inequidades, seguramente esas aguas traen estos barros. Hoy día, tres periodos no es nada en la historia de un país, y necesitamos por eso continuar los cambios, continuar haciendo legislación y políticas sociales para que haya igualdad de oportunidades en la gente. Y para que, llegado el momento, todos tengan lo que necesitan y nadie tenga necesidad de asaltar al otro. Que si hay delitos, que sean porque hay, bueno, seguramente patologías humanas existirán mientras existamos las humanas y los humanos, pero que no deriven de desigualdades sociales o de culturas que tienen de por sí una tradición prácticamente de vivir o de la basura o de robar. Entonces se está haciendo mucho, hay que seguir haciéndolo para que esto realmente se transforme desde las bases. Muy bien. También se podría pensar que si hay delito, tal vez también habría que pensar es porque hay una sociedad de consumo, porque hay un capitalismo exacerbado, porque hay algunas otras cosas que influyen en los delitos. Por eso mi pregunta apuntaba también a esto que usted ha relatado muy bien, respecto a medidas no punitivistas, sino otro tipo de medidas para atender esta situación. Esperemos que la percepción esta de inseguridad no triunfe sobre las sobre los derechos humanos, ¿no? Directamente. Y que este domingo no, porque en definitiva toda verdad relegada se abre paso, ¿no? Porque ¿qué tendemos entonces? Hacemos todos barrios privados. Claro, claro. ¿Dónde termina esto? Claro. Y lo que decía, yo no sé si era Simón Bolívar, ¿no? Llegará el momento que no seamos socialistas por ideología, sino por necesidad. Lo está diciendo la esposa de Piñera, sí, donde se coló ese mensaje, donde dijo, les vamos a tener que dar algunos privilegios, porque nos tienen cansados estos alienígenas, prácticamente. Exacto. Visualizando a toda la población que no es ella misma o lo que ella ve en el espejo cuando se mira, gente que lo tuvo todo desde generaciones en generaciones, patricios, los que estaban acostumbrados a mandar porque había una gran cantidad o la mayoría de la población que estaba acostumbrada a obedecer, y entonces vamos a llegar a eso. Lo están reconociendo este tipo de personas con las que tenemos que convivir, porque obviamente lo que tú decías, la raíz de todo esto es el capitalismo consumista que se quiere a sí mismo solamente y tiende a fagocitar aquello que no está en función de. Pero bueno, habemos quienes intentamos revertir esa situación. Se intentó con las revoluciones. Hoy yo creo que las revoluciones son del día a día, en los hechos cotidianos, en no aceptar lo inmoral o lo indigno de que puede ser incluso un salario, como algo normal. Normalizar esas situaciones, lo vivimos en la población afro todo el tiempo, es lo que nos ha llevado incluso a señalar a quien denuncia y no a quien tiene el privilegio. Claro, sucedía con las poblaciones afro y las indígenas. El colonizador tendía a desunirlos. a decir, el afro está contra los negros, no es lo mismo el negro, perdón, no es lo mismo el negro que el indio. Y claro que era lo mismo, porque estaban, eran hermanos de desgracia. Sí, porque fueron sometidos, algunos no, pero quiero decir, económica y socialmente sometidos, porque luego, cuando hicieron las instituciones que se supone que les dieron la libertad a nuestros ancestros, se llenaban la boca con la abolición. Y la abolición la necesitaron porque necesitaban asalariados, ya no les servían los esclavos, los esclavizados. Sin embargo, nadie se preocupó de que esa población tuviera igualdad de oportunidades, nadie se preocupó de que esa población socialmente fuera atendida en sus carencias y en sus desventajas. Es algo que se acarrea desde hoy, desde esos siglos, perdón, hasta hoy, y por eso reivindicamos a veces el término afrodescendiente, para que se tome en cuenta esa historia, que es de donde derivan las desigualdades, la diáspora y todo lo demás. Hoy, con las migraciones, en realidad estamos todos desde antes de las migraciones felizmente mestizados. Uh-huh. Y tenemos que darnos cuenta que todas y todos somos hermanos. Y si existen las banderas, que sea para defender mejores caminos hacia lo mismo, hacia que todas y todos estemos bien, no para decir aquel es mi enemigo, que ese es el concepto de la las Fuerzas Armadas. Eso lo quería decir y me olvidé. Claro. El peligro es que las Fuerzas Armadas están preparadas para visualizar y aniquilar al enemigo. Y nunca la población de un país puede ser vista como enemiga. Porque desde el vamos eso está diciendo que hay quien determina quién vive y quién muere. Y no son esos soldados, que seguramente muchos de ellos son tropa y también son compatriotas que están viviendo una desgracia que los domina como quiere dominar a toda la población o a toda la ciudadanía. Tienta... Y que nadie pueda ejercer sus derechos. Que los de arriba digan quién puede gozar de determinados derechos y quién no. Tienta... Y ponen hermanos contra hermanos, unos uniformados y otros no. Tienta... Pero no somos enemigos población de un país. Sus palabras tientan recordar a Zita Rosa y la chamarrita de los milicos. Pero habíamos decidido irnos, lo queremos compartir con usted. Claro, lo queremos compartir con usted con otro tema. Antes de eso, nos gustaría invitarla para que en otro momento, pasadas las elecciones, ya seguramente fuera de este plebiscito angustiante, por lo menos para algunos de nosotros aquí, podamos conversar, yo soy uruguayo, podamos conversar un poquito cómo ha evolucionado un país en el cual mi mamá tenía en su libreta de matrimonio, en el lugar de su ocupación, labores propias de su sexo. Y de ahí, de labores propias de su sexo, que la tengo en la libreta, la puedo sacar una foto y mandarla, a esta evolución en la cual estamos hablando de pasando por Alba Roballo, estamos hablando de una diputada que es afrodescendiente y además un bandista, nos gustaría conversar estas otras cosas también en algún momento. La comprometemos, si a usted le parece, para hacerlo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, nos vamos, ¿sabe con qué tema? Cuando llora la esperanza. Te voy a contar algo, dame un segundo más. Con mucho gusto. Acerca de lo que tú dijiste, lo de labores, no sabía que eso existía, gracias por desasnarme. No, por favor, le mando, le juro que llego a casa y le mando una le saco una fotito. No lo dudo. Sí, sabes que también tenía que ver, por ejemplo, las compañeras dijeron el otro día en el cabildo feminista que se hizo acá en Uruguay, que había varios países, no recuerdo si Argentina también, seguramente sí. Que no se diga más cuando decimos los nombres de los desaparecidos en dictadura, que decimos presente cuando los nombran, que no se diga más, que es opinable, porque no está la persona para decir si así lo quería o no. Que no se diga más fulana de tal de fulano, el apellido del marido. Claro, está bien. Está bien. Porque da un sentido de pertenencia de una persona sobre otra. Entonces, te digo, cosas para pensar, ¿no? Sí, acá... Hoy estamos repensando muchas cosas. Hoy estamos repensando muchas cosas. Creo que eso es bueno, porque para ser libre tenés que tener el conocimiento. Después vos elegís, pero si no lo tenés, de ninguna manera te podés llamar libre, y creo que la democracia pasa por eso, que la utilicemos bien para que la gente verdaderamente tenga igualdad de oportunidad a la hora de elegir. Y para ustedes, lo mejor para el domingo, los envidio sanamente. Ustedes van a festejar en primera vuelta, probablemente nosotros tengamos que esperar hasta noviembre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Susana. A ustedes una bendición muy grande. Mucho ayer y un sarabá grande para ustedes, para toda la población de Argentina, especialmente para ustedes que pensaron en mí para compartir un ratito estas ideas que nos gratifican a todos. Ayer. Bueno, muchísimas muchas gracias. Un placer. Adiós. Bueno, Susana Andrade, que es diputada afrodescendiente, como lo acabamos de decir, o sea que si venía siguiendo la charla, lo sabés. Acá la mujer decide si quiere poner su apellido de en un documento. Claro. No es obligatorio. No. Lamentablemente, la burocracia, cuando sacás en la FIP tu, alguna cosa y estás casada, te lo pone a toda, con todo. Pero no es obligatorio ningún documento que figure de. Bueno, vamos a volver sobre Uruguay en el programa de hoy, seguramente con alguna mirada, con sí. otro enfoque, con otro sesgo respecto de lo que va a ocurrir el domingo en algunas cosas, en otras entiendo que va a ser la misma. Bueno, nos vamos con un tema ahora sí. Cuando llora la esperanza de... De Pablo Estramín. Pablo Estramín, perfecto. Suena en la noche, muerte disfrazada de amigo, un pibe que pasa corriendo con un monedero escondido, en la esquina fumando base, con los ojos de roja nube, buscando aliviar la tristeza. Hay cuatro botijas que curten. La esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. Les mostramos desde la tele las mansiones, la buena vida, los banquetes de los famosos, y ellos con la mesa vacía. Para protegernos más tarde de la realidad que creamos, los mandamos al calabozo para que los caguen a palos. La esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. Salen, vuelven al barrio, al dolor de todos los días, a los gurisitos descalzos, al terror de la policía. No entendemos que la injusticia es la madre de la violencia. El garrote no arregla nada. Dignidad, comida y escuelas.